sabroso es bailar apretadito, apretadito, apretadito. Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito, apretadito, apretadito. Qué sabroso es bailar apretadito, apretadito, apretadito. Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito, apretadito, apretadito. Cuando me aprieta siento vibrar mi corazón de felicidad. Y cuando estamos solitos es sabrosito y apretarte un rinconcito para bailarlo contigo muy suavecito y no salirnos de un ladrillito. Es sabroso bailar apretadito, apretadito, apretadito. Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito, apretadito, apretadito. Es sabroso bailar apretadito, apretadito, apretadito. Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito, apretadito, apretadito. Todas las noches voy a gozar bailando cumbia, quiero apretar. Y si me dejas que en tu cadera, como me gusta apretarme negra, tu boca fresca y tu cabellera, llega un albor tu color de fiesta. Apretadito mamá, apretadito.